Vaughn Systems, Translation Booklet 1, List 1. Está en la mesa. It's on the table. Él es profesor. He's a teacher. Ella es alta. She's tall. No sé. I don't know. No está aquí. It's not here. Soy de España. I'm from Spain. ¿De dónde eres? Where are you from? ¿Dónde estás? Where are you? ¿Quién eres? Who are you? ¿Qué es esto? What's this? Ese no es para mí. That's not for me. Este no es mi libro. This isn't my book. Él no es mi hermano. He's not my brother. ¿Está él con su hermana? Is he with his sister? El lápiz está debajo de la mesa. The pencil is under the table. ¿Dónde está? Where is it? No está allí. It's not there. Él es inglés. He's English. Es de Inglaterra. He's from England. ¿De dónde es ella? Where is she from? Ella es de Estados Unidos. She's from the United States. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? ¿Es este tu bolígrafo? Is this your pen? Mi bolígrafo es rojo, no azul. My pen is red, not blue. Él está delante de mí. He's in front of me. ¿Está ella detrás de ti? Is she behind you? Aquel es mi único teléfono. That's my only telephone. ¿Qué es lo que está en la mesa? What's on the table? ¿Quién está con él? Who's with him? ¿Quién es ella? Who's she? ¿Cómo está usted? How are you? ¿Qué tal? How are you doing? Aquel no es para ella. That's not for her. ¿Qué es lo que está en la caja? What's in the box? ¿Cuál es tu opinión? What's your opinion? Eres muy bajo. You're very short. ¿Dónde está París? Where's Paris? No estoy contento. I'm not happy. ¿Estás listo? Are you ready? Es muy importante. It's very important. Esto no es interesante. This isn't interesting. Él no está en mi lista. He's not on my list. Ella es muy agradable. She's very nice. ¿Qué día es hoy? What day is today? ¿Cómo está él? How is he doing? ¿Es esa tu respuesta? Is that your answer? ¿Está al lado de la puerta? Is it next to the door? ¿Dónde está entonces? Where is it then? Soy la única persona aquí. I'm the only person here. Ella no es mi secretaria. She's not my secretary.